La expresión fatiga de la compasión se refiere a un proceso en el que el nivel de compasión de las personas disminuye con el tiempo. Por ejemplo, sucede con algunas personas que trabajan en la asistencia social y también en la asistencia médica. Sin embargo, tal expresión pasó también a referirse a personas que se hicieron insensibles a las necesidades de los demás y que colocaron barreras que les impiden conmoverse con imágenes de personas pobres o en crisis. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer el llamado de Cristo a vivir una vida con propósitos, ser sus manos, pies y voz a fin de alcanzar a las personas con el amor de Dios, demostrándolo también que de manera práctica podemos desearles su bienestar. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática, un momento para ser guiados por la palabra de Dios. Estamos en la lección 7 que se titula Jesús deseaba su bien. Consideraremos dos asuntos: excusas para no hacer el bien y estrategias para hacer el bien. Vamos a comenzar por la primera: excusas para no hacer el bien. Jonás es un actor principal de la lección esta semana. No tenía misericordia por los pecadores porque no se identificaba con el carácter perdonador del Señor. Y cuando Dios perdonó a los ninivitas arrepentidos, Jonás se sintió indignado. Hay una parábola en la Biblia que es la parábola del hijo pródigo de Lucas capítulo 15 que ilustra bien por qué existen tantas dificultades para algunas personas que pueden representar al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo que tiene dificultades para hacer el bien. La primera marca que caracteriza al hermano mayor de esta parábola es que él se enfurece mucho cuando alguna cosa no sucede como él cree que debe ser. Nos recuerda un poco a Jonás. Y usted dice tal vez, ¿por qué sucede tal cosa? Si yo vivo una vida correcta, todo debería andar bien. Usted se olvida que Jesús vivió una vida perfecta y sufrió, sufrió y sufrió. ¿Qué te hace diferente de él? La segunda marca que caracteriza al hermano mayor es una obediencia mecánica y sin alegría. Lucas 15:29 dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Parece que le estaba exigiendo de Dios. Por eso es que su oración se tornó como una oración mecánica, fría. La tercera marca del hermano mayor es su desdén por el hermano menor. Ahora entendemos por qué el hermano menor se fue de la casa, porque era seguramente despreciado por el hermano mayor. Probablemente estas personas no tienen un evangelismo efectivo. Solo cuando comprendemos el evangelio, usted buscará la salvación de los perdidos. Por eso el mejor método evangelístico son personas apasionadas por Dios. En cuarto lugar, el cuarto rasgo o marca del hermano mayor es que no logra perdonar. El padre ya perdonó y el hermano mayor no puede perdonar. Hola, pastor, ¿todo bien? ¿Por qué el hermano mayor no logró perdonar, así como Jonás no pudo perdonar a Nínive? No podemos perdonar cuando tenemos pensamientos como yo jamás haría eso. Es difícil perdonar a alguien a quien consideras inferior. Jonás se creía superior y el hermano mayor también. El medio que Dios tiene para hacer el bien es la iglesia, pero a veces no damos buen testimonio como Pablo menciona en Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Veremos algunas estrategias para hacer el bien. En primer lugar, Jesús se mezclaba con las personas para poder buscar el bienestar de ellas. En segundo lugar, Cristo despertaba el interés de la gente yendo hasta donde ellos estaban. Él los buscaba donde estaban trabajando y manifestaba sincero interés en sus negocios, en sus amistades, trabajos, etc. Gran parte de su ministerio consistió en responder las interrupciones, como cuando Jairo interrumpió con un pedido para que fuera enseguida a curar a su hija que estaba muriendo. Esa respuesta fue interrumpida por una mujer que tenía una hemorragia hace 12 años. A todos ellos los atendió inmediatamente. En cuarto lugar, Jesús tocaba a las personas. Tocó al leproso antes de curarlo. No necesitaba tocar al leproso para limpiarlo. Bastaba solo decir una palabra. Pero con el toque Jesús quería compartir el sufrimiento de las personas para curarlas. La Biblia dice, por sus heridas somos curados. El mejor método evangelístico son personas apasionadas por Dios. No solo logran hacer el bien, sino también amar las personas. Algo imposible para quienes no conocen el amor de Dios. Algunas aplicaciones. Promover el bien espiritual de las personas mientras trabajamos por su restauración física. Estas dos cosas podrían suceder simultáneamente. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer como iglesia para que nos vean como personas que deseamos el bien de la comunidad? Piensa sobre esto con tu grupo, con tu iglesia, con tu familia. Ahora estamos en la última parte de nuestro bosquejo. ¿Qué vamos a hacer como resultado de esta lección? Saben que muchas personas hoy, por varias razones, raramente nos buscarán de manera espontánea y por su voluntad para poder pedir ayuda. Así como Jesús vino y nos alcanzó donde estábamos, debemos hacer lo mismo por otros. El mundo es un lugar de personas heridas, arruinadas, devastadas, que en algunos casos simplemente anhelan que alguien las escuche, alguien que, con quien quieran hablar, alguien que les preste atención. Esta semana, en el nombre de Jesús, vayamos al encuentro de las personas. Dios cuenta con usted. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de gran ayuda para el estudio de la palabra de Dios. Recuerden siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Well, the anyway principle. El principio a pesar de eso aparece muchas veces en las Escrituras. Jesús era un excelente ejemplo de a pesar de eso.